en Centroamérica. Mientras los efectos de la crisis climática, la contaminación y la pérdida de biodiversidad golpean con más fuerza a los pueblos originarios y campesinos, organizaciones de la región se articulan para fortalecer la defensa de sus territorios. En Panajachel, Guatemala, se llevó a cabo un intercambio regional sobre resiliencia comunitaria ante la triple crisis planetaria. Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional, nos cuenta más. Del 18 al 20 de marzo, en Panajachel, Guatemala, Coredán, la Coalición Regional por el Derecho a Vivir a un Ambiente Sano en Centroamérica, realizó el intercambio de experiencias sobre resiliencia comunitaria en el marco de la triple crisis planetaria, un espacio que reunió a representantes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Durante el encuentro se destacó la grave falta de atención a la biodiversidad y su impacto en los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables, especialmente los pueblos originarios y campesinos. Se alertó que las afectaciones al medio ambiente no solo implican consecuencias ecológicas, sino que también profundizan las desigualdades sociales, el despojo y enriquecimiento desproporcionado de una minoría. Escuchemos declaraciones de Cristeily Ibarra, licenciada en Recursos Naturales y Ambiente, integrante del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Del 18 al 20 de marzo, la COREDAN, la Coalición Regional por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano en Centroamérica, reunió representantes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y nuestro Panamá. En un valioso intercambio de experiencias sobre resiliencia comunitaria, abordamos la grave crisis planetaria que nos afecta a todos. Durante el encuentro quedó claro que la falta de atención a nuestra biodiversidad tiene un impacto directo y negativo en los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables, especialmente en nuestros pueblos originarios y campesinos. Durante el evento en Panajachel, Guatemala, se destacó la resiliencia comunitaria como clave para enfrentar la crisis planetaria. Esta capacidad de adaptación y transformación positiva es fundamental. También se alertó sobre las graves agresiones contra defensores de derechos humanos en Guatemala durante 2024, con miles de ataques y asesinatos, muchos vinculados a la defensa del territorio frente a intereses industriales y teniendo gran similitud con muchos de los problemas también encontrados en nuestros países de Centroamérica. Se hizo un llamado urgente a identificar agresores, proteger a los defensores y fortalecer el trabajo en conjunto en Centroamérica. Además, se abordó la necesidad de reducir nuestra huella ecológica y de carbono adoptando la 7R. La coalición centroamericana nos recuerda que la lucha por un ambiente sano es una lucha por la justicia social y por el bienestar de todos y todas. Manténganse informados y únanse a las acciones por la defensa de nuestro planeta y nuestros derechos. Finalmente, se compartieron casos y experiencias mediante matrices regionales sobre conflictos socioambientales, riesgos para personas defensoras y soluciones endógenas autogestionadas, con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado en defensa de los territorios y la vida en Centroamérica. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras.